un trabajo interesante. Ahora van a venir una jornada de que tiene que ver con el financiamiento, ¿no? Para la promoción de actividades productivas. Para eso estamos en comunicación con el secretario de Desarrollo Productivo. Hablamos de Federico Schattenhofer, que lo tenemos en comunicación. Federico, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola, Pablo. Muy buenos días para vos y para tu audiencia. Ahí está. Bueno, el gustazo es nuestro, Federico, siempre tenerte en el programa y aparte con novedades, porque estabas ocupado, pero por algo importante ahora vamos a hablar. Pero qué bueno esto de las alternativas de financiamiento. Contanos un poquito. Efectivamente, desde la Secretaría y por iniciativa de la gestión del Intendente, digamos, estamos ocupándonos de todas las cuestiones que tienen que hacer con el quehacer productivo, ¿no? Y dentro de esas cuestiones hay cosas que son de urgencia y hay otras cosas que son de planeamiento o de mediano plazo, ¿no es cierto? Uh-huh. Que sobre las que también estamos trabajando y a eso me refería cuando te dije que corté un Zoom con Salto recién. Perfecto. Pero bueno, hablando de la urgencia, una de las cuestiones que vemos en el empresariado local y en los industriales de Concordia es la necesidad de financiamiento, ¿no es cierto?, uh-huh. que todos están teniendo en este contexto tan tan complejo. Uh-huh. Entonces, desde la Secretaría hemos convocado a distintos actores, tanto público como privado, para que vengan y en una jornada expliquen las distintas alternativas que hay, ¿no es cierto?, uh-huh. para el financiamiento de la industria y de la producción. Te iba a preguntar, Federico, qué bueno esto de, si bien más allá de que es un mensaje del intendente esto de articular, en la parte productiva es fundamental articular con todos los sectores, ¿no? Sea usted como parte pública, pero también el sector privado activamente participando de esto también. Sí, ese es el rol que quiere cumplir el municipio, ¿no es cierto? Mm. Ser facilitador y ser de puente entre unos y otros, ¿no es cierto? Uh-huh, uh-huh. Por eso el martes que viene van a estar acá en Concordia gente del Consejo Federal de Invenciones, del CFI, uh-huh. que van a hablar sobre las líneas de crédito que tienen, sobre los fondos de garantía. También van a estar la gente del FOGAER, que son el Fondo de Garantía de Entre Ríos, que es muy importante a la hora de pedir un crédito, ¿no es cierto? Uh-huh, uh-huh. Siempre es un tema complicado. Y también de la Dirección de Industria, la licenciada Cecilia Lacaba, va a venir con su equipo a explicarnos un poco los alcances de la ley de promoción industrial recientemente reglamentada, ¿no es cierto? Uh-huh, perfecto. Acá se abre, obviamente, la invitación. Esto ya está, obviamente, programado para lo que va a ser este martes 30 de julio de 9 a 2 en el Centro de Convenciones. Pero se abre a cualquiera que esté abriendo un emprendimiento, Federico. Sí. Bien. Cualquiera que esté abriendo un emprendimiento, que tenga pensado un emprendimiento, o a cualquiera que, teniendo un emprendimiento, tiene ganas de crecer, tiene ganas de expandirse, ¿no es cierto? Uh-huh, uh-huh. No quería dejar de mencionar que también dentro de estos sectores, o dentro de estos actores, va a participar el Fondo Multisectorial de Salto Grande también, que tiene una propuesta muy interesante para ciertas actividades productivas y sobre todo para el turismo, ¿no es cierto? Mm-hmm. Es lindo escucharlo también, van a tener un espacio importante. Perfecto. Y después, cuatro entidades bancarias locales que también van, como parte privada, van a ir a explicar su alternativa, ¿no es cierto? Mm-hmm. Por eso, digo, abrimos el abanico desde lo público hasta lo privado, mm-hmm. y desde el municipio tratando de ser facilitadores de este encuentro, ¿no? Perfecto. Federico, te pregunto porque recién nos decía que estabas en un Zoom con la gente de Salto. Hablaste recién de la gente de Salto Grande. ¿Se está bajando un mensaje fuerte de regionalizar también la cuestión productiva? ¿Es bueno como mensaje o no? Sí. Uh-huh. Eso es lo que te decía. Además de esta urgencia y del corto plazo, también estamos pensando en el mediano y en el largo plazo. Uh-huh. Y la idea es volver a soñar con esa concordia y tratar de hacerla posible o dejar el mojón, por lo menos, con esa concordia sumamente productiva que supimos tener, ¿no es cierto? Uh-huh. Que nuestros padres y abuelos la recuerdan. Uh-huh, uh-huh. Y en eso, bueno, se está desarrollando una interesante idea de un polo logístico allá en la zona sur de Concordia, en la zona del parque industrial y todo eso esa región que tenemos ahí muy muy interesante, con muchos recursos. Y dentro de eso anda dando vuelta un mercado fruto y hortícola, también. Y bueno, que opere como mercado concentrador. Y bueno, en ese caso estamos conversando, hoy tuvimos, terminamos recién una muy interesante charla con la Consu del Salto, que nos facilitó, también hizo de facilitadora con la Secretaría de Producción de Salto, y ellos nos están contando esa hermosa experiencia que tienen del mercado concentrador, que ellos ya tienen construido, que está, falta algo más para que comience a andar nomás, un mercado muy, muy interesante. Y bueno, con mucha generosidad que suelen tener los hermanos salteños, ¿no? Nos contaron todo, cómo lo gestaron, cómo lo hicieron, qué inconvenientes tuvieron, y bueno, en ese sentido estamos aprendiendo de todas esas experiencias para tratar de hacer nosotros lo mejor posible acá de este lado. Perfecto, la verdad que buenísima la noticia que nos estás dando. Mirá, por lo menos ya está en la cabeza empezar a avanzar con esto. La verdad que buenísimo, jugaría un rol importante no solo para Concordia, te diría. Es regional, es como decís vos, regional. Es regional. El de Salto abarca el norte uruguayo, que ellos dicen, 300 kilómetros para todos lados. Así que, y bueno, ahí fue un esfuerzo mancomunado entre la nación, la provincia, y la provincia en el departamento, le llaman ellos, me confundo, con eso hicieron una inversión muy, muy importante. Tienen 75 puestos listos de 40 metros cuadrados cada uno, ahora se están haciendo ajustes para la gobernanza de todo eso, ¿no es cierto? Y bueno, en eso también queremos aprender para que lo nuestro sea lo más exitoso posible. Y bueno, no tenemos más tiempo de equivocarnos, Pablo. Ahora hay que hacer las cosas bien. Por eso estamos. No, pero encaminar eso sería un punto muy importante para el desarrollo Concordia, ¿eh? Muy importante. Sí. La verdad que está buenísimo, Federico, que estén avanzando con este temita. Te quería preguntar, esta jornada que se viene, ¿no?, del financiamiento, ¿surge a partir de una de las principales demandas del sector productivo, Federico? Es una de las más allá de un escenario por ahí de recesión económica, que viene de un contexto de la macroeconomía, ¿es una de las principales demandas? Sí. Nosotros, como vos sabés, tuvimos charlas, 40 reuniones con todos los sectores productivos acá cuando empezamos la gestión, y esta era una de las cosas que veíamos que se podían empezar a gestar ya. Y bueno, también tratamos de hacerlo con base a experiencias, a otras charlas en otros lugares. Veíamos que por ahí, bueno, alguien venía y explicaba las posibilidades de crédito y eso, lo otro, y una cosa que siempre quedaba ahí dando vueltas son las famosas garantías, ¿no es cierto? Que después te complica la situación. Entonces, para esta vez también viene la gente del FOGAER, el licenciado Adrián Tabac, que es un especialista en esto, y va a poder explicar bien, perdón, el licenciado Pablo Mucio, el que viene, va a poder explicar bien todas las cuestiones de garantía, o sea que a todos nuestros empresarios e industriales que tengan interés, es una buena oportunidad para sacarse dudas y aclarar cosas, ¿no? Perfecto. Pero sí, esta es una demanda que había del sector y que hay del sector, tratamos de facilitar desde el municipio la... Igualmente, Federico, lo bueno que estamos hablando desde la gran industria, la pequeña y mediana, pero también están con los emprendedores y la gente que está haciendo sus cosas en la producción. ¿Está bueno estar presente en todos los sectores o no? Es lo que tratamos de hacer, ¿viste? Nosotros tenemos una subsecretaría que atiende el emprendedurismo, que atiende la cuestión social, la economía social, de feria, toda esa cuestión. Pero también nos ocupamos de estos emprendimientos de mayor escala, digamos, que obviamente ante esta situación están pasando momentos muy difíciles, Pablo. No está nada fácil la cosa para ellos. Sí, porque hay un escenario económico, financiero muy complejo. Federico, te quiero preguntar también, porque me pareció muy interesante esto de ya proyectar como un abordaje en lo que pasa ahí en el Parque Ferrer. La verdad que buenísimo, porque si bien a lo primero generó como una convulsión cuando se habló de que el municipio iba, ahora van a ir en forma de como una asistencia, ¿o no? Sí, sí, sí, hoy mismo estamos trabajando allá, pero de ninguna manera, por ahí se malinterpretó alguna declaración de un funcionario. No, de ninguna manera queremos entorpecer eso, al contrario, queremos colaborar, orden del intendente, colaborar en todo lo que se pueda. Ya se está auxiliando con el tema de los baños, a la cuestión de los alimentos se le va a dar un tratamiento, una colaboración para que un curso sobre la manipulación de alimentos, pero siempre con la idea de colaborar para que se puedan desarrollar, ¿no es cierto? Estas cuestiones yo personalmente las tengo muy muy claras. Vos te acordás, el padre Andrés y el licenciado Solís, cuando salieron con el Club del Trueque, son fenómenos populares que están y que en el momento y en la coyuntura sirven mucho, ¿no es cierto? Sí. Entonces lo peor que podemos hacer es entorpecerlos o complicarles la vida, al contrario. Hay que darles una mano. Está buenísima. Esa es la idea en ese sentido. Buenísima la aclaración. Y también te quiero preguntar, Federico, porque la última vez que hablamos del parque industrial también y que se estaba trabajando en la llegada. ¿Cómo estamos en ese escenario? Bueno, en ese escenario también, en la cuestión de atender urgencias, estamos trabajando. Hace poquito terminamos de arreglar el tanque de agua, que parece una incoherencia, pero estaba con serias dificultades, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a ofrecer un parque industrial si no tenemos agua en condiciones de calidad y cantidad, ¿no? Bueno, se reparó, felizmente, con un esfuerzo bastante importante de lo económico. Se reparó la balanza, se están completando las obras de asfalto que estaban faltando. Eso en cuanto a lo urgente, ¿no? Y en cuanto a lo importante, perdón que yo siempre me estigmatice con esas dos, pero siempre tengo claro esa categoría. En cuanto a lo importante, estamos planificando un cambio de paradigma en el parque industrial, ¿no es cierto? Hacerlo más interesante desde todo punto de vista, ¿no es cierto? Aprovechando los recursos que tenemos y ofreciendo otras alternativas distintas a las que se ofrecieron hasta ahora para que realmente se impulse la erradicación de industrias en Concordia. Perfecto, mirá. Pero qué forma lindo. Parte todo de ese polo logístico, te digo, de la zona sur, todavía ni nombre tiene, pero estamos trabajando. Ahí está. Con toda esa idea. Federico, te pregunto también apelando a tu experiencia, porque a partir de lo que pasó con el tema de la ley base y estas cuestiones, se instala fuertemente el tema de STM y la cuestión energética, ¿no? El otro día ocupó la banca del pueblo la gente de la cooperativa eléctrica. Por eso apelo a tu experiencia. ¿Esto sería un punto clave para el desarrollo de Concordia o no? Sí, yo lo seguí, mirá. Ese día seguí muy con mucha insistencia el tema de la ley base porque me interesa esta parte del tema, ¿no? Concretamente, el artículo 160 de la ley base, la que habla de la cuestión eléctrica. Y yo en eso quiero ser responsable, Pablo, porque no me gusta crear falsas expectativas ni embarcarme en cuestiones que no son posibles. Yo siempre voy por lo posible. Ahí está. Si vos me decís, bueno, te pongo un ejemplo, ¿no? Tenés 2 minutos, te hago sí, estoy buenísimo. Te pongo un ejemplo porque tiene que ver con el barrio, ¿ya? En algún momento, el arquitecto Francisco Taibbi, con muy buen criterio, como Ando era interventor del EPRE, dijo: a partir de ahora las conexiones se hacen solamente cumpliendo toda la normativa. Perfecto. ¿Qué era toda la normativa, Pablo? Pilar de hormigón, puesta a tierra, una cosa que hoy saldría 500.000 pesos. Yo dije, ¿quién va a pedir un medidor si el costo sale 500.000 pesos? Tal cual. Pensando en los barrios carenciados, en la gente que queríamos que regularicen, la gente. Entonces, tengo la certeza de que participé en ese trabajo. Diseñamos el pilar carenciado, yo me puse a trabajar con una persona que puso Francisco Taillo de Alepri, y diseñamos el pilar carenciado. Un poste, una caja plástica, ya no lleva puesta tierra, caño plástico, claro. Y eso salía, a decirte hoy, 50.000 pesos. Claro. Y ese sí se pudo poner, y vos viste en la cantidad de barrios que hay, sí, esos sí, pilarcitos, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, te traigo esta analogía, aunque haya una enorme diferencia, Pablo, para explicarte que yo siempre voy por lo posible, ¿viste? Sí, sí, lo ideal es lo ideal, pero después tenés lo que puedes hacer. Bueno, con este tema también lo mismo, ¿viste? Yo voy por lo posible. Y si vos mirás la ley base, por lo menos en mi humilde interpretación, respeto cualquier otra, La ley base en el artículo 160, Pablo, lo único que hace es reafirmar los principios tarifarios de la ley de marco regulatorio, Y allí la única opción que tenemos nosotros es que CTM empieza a cobrar lo que tiene que cobrar, y ahí se generan excedentes y regalías. Ahí está, esa es la opción que tenemos. Uh-huh. Esa es la posible que tenemos, ¿viste? Lo otro es, si no cambia el modelo, si no cambia la ley, si no cambia esto, es medio difícil, ¿viste? Uh-huh. Entonces, en mi humilde interpretación te digo, hay que ir por que se cumplan los principios tarifarios, que Salto Grande cobre lo que tenga que cobrar y que haya excedentes y regalías, ¿viste? Regalías para bajar tarifas y excedentes para hacer inversiones. Seguro. Ese es el camino que yo lo veo como posible, ¿viste? Perfecto. Si aparece otro y tenemos que sumar, sumamos, Pablo, no hay problema. Pero no me quiero embaucar ni ilusionar a la gente, ni al industrial, ni a nadie de que de un día para el otro la tarifa va a ser un regalo, ese horizonte no lo veo. Ahí está, si alguien lo ve y lo puede justificar, pero no, pero buenísima la explicación. Uno se entusiasma porque dice, más allá de lo que pueden ser los domicilios particulares, el rol que jugaría en la industria o en el sector productivo, justamente. Por supuesto. Ojalá vuelva a haber excedentes y esta vez lo apliquemos realmente al desarrollo industrial, como hizo Perú, Pablo. Perú tenía un desierto y lo convirtió en un vergel productivo, ¿viste? Pero bueno, ahí estuvo la mano del Estado para crear todas esas condiciones y después darle a los privados que desarrollen sus negocios, ¿no? Pero bueno, esperemos que podamos encauzar para ese lado, pero bueno, eso no depende de nosotros, de la municipalidad, sino depende de políticas nacionales que se están definiendo recién, ¿no? Perfecto. Federico, bueno, reiteramos la invitación, martes 30 a partir de las 9 de la mañana hasta el mediodía, Centro de Convenciones de Concordia. Invitamos a toda la gente que van a tener una jornada relacionada directamente al financiamiento. Buenísimo. Están todos invitados y ya te agradezco mucho por la difusión, Pablo. Perfecto, Federico, un gustazo y siempre nos gusta charlar con vos. Te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente, saludo a la audiencia. Ahí está, qué linda charla, qué linda charla. Bueno, esto es el financiamiento.